En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches. Soy la licenciada Diana Rebón, integrante de Ático, Cooperativa de Salud Mental. Quiero compartir con ustedes un hecho de la vida real y, como es lógico, lo comparé con lo que es mi experiencia de trabajo. Mientras viajaba en el tren, fui testigo de una charla entre dos mujeres, de aproximadamente 35 años. Una de ellas estaba a punto de recibirse. La otra llevaba un bebé en brazos. María, la semana que viene me recibo, me queda un final. Soledad, qué bueno, te felicito. Ahora no vas a tener que viajar tan seguido en tren. María, bueno, espero no tener que hacerlo. Ya fueron 5 años de viajar. Pensar que al principio me costaba tanto. Entraba en la facultad y pensaba en mi hijo, porque no lo tenía cerca de mí. Pero tuve que elegir entre estudiar para darle un mejor futuro. Aunque debo reconocer que al principio me costó separarme de él cuando era bebé. Pero con la ayuda de mamá y de mi tía, que lo quieren tanto, me facilitó lo que quería. Soledad, yo no hubiera podido hacer lo que vos hiciste. Agradezco, cuando fui soltera, haber estudiado el secundario. De verdad te felicito. Vas a tener mayores posibilidades de darle una vida mejor a tu hijo. Y hasta me da un poco de envidia. Pero me pongo feliz por ustedes. María, ¿y por qué no intentás estudiar? Soledad, ya te dije antes que no quisiera dejar a mi bebé solo. Si llora o tiene hambre, debo estar a su lado. Además, con las jaquecas que tengo todo el tiempo, no podría estudiar. En el ser humano se correlacionan distintos aspectos: el deseo, el contacto con el mundo exterior y las prohibiciones. Coexisten distintas instancias en la mente humana. Está la que tiene que ver con el deseo, otra con las prohibiciones y las censuras, y una tercera instancia que actúa como el conductor de un carruaje, así lo graficaba Freud. Ese conductor debía conciliar las exigencias del mundo exterior con las internas. Hay diferentes instancias, una la que tiene que ver con las necesidades y deseos, otra con las prohibiciones y normas incorporadas. Y la tercera, el cochero, tiene que mantener el equilibrio entre el deseo y las prohibiciones y el contacto con las prohibiciones internas. Siempre nuestras conductas en la vida son una transacción entre prohibiciones, deseos y el ambiente que nos toca vivir en el mundo exterior. Si vamos a nuestro ejemplo, lo que ha sucedido en María es un feliz logro conseguido. Con lo cual, esa instancia que tenía que conciliar su mundo interior con las prohibiciones y deseos funcionó oportunamente. Ella podía dejar su bebé, armar el mundo como para poder concretar su deseo. Lo positivo en la vida es el buen equilibrio entre estas situaciones y estas instancias. Cuando el cochero no tiene bien las riendas del carruaje, ahí se produce un desequilibrio y la persona está frustrada. Soledad, que habla de las jaquecas que le aquejan todo el tiempo, estaba mal. Aparecen síntomas que la frustran. Hay algo que está inhibido, algo que la frustra y hace síntomas en el cuerpo. Opera la censura con predominio sobre el deseo. Como conclusión, ¿qué es una persona más o menos normal? La que no hace síntomas severos y tiene un buen equilibrio entre los deseos, las prohibiciones interiores y la realidad exterior. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes de lo que se desprende de una aparente charla de amigas. Antes de despedirme, quiero desearle felices sueños posibles. Seguimos acá en Sueños Posibles, en este programa que hemos denominado Derechos Humanos, Estado y Sociedad Civil. Ya hemos hablado con Pedro Muratián, el presidente del INADI, y ahora estamos acá en el piso, en el estudio de La Retaguardia,